noches probando. Ahora sí, con toda la alegría y toda la fuerza para la juventud y también, ¿por qué no?, para todas las otras ciudades que hay, sobre todo en el Uruguay. Un feliz día, un hermoso día. Un domingo para primaveral. Primavera, eso es el cambio climático al que tenemos que agradecer. Es verdad, el calentamiento que vamos a seguir produciéndolo con más máquinas, más ómnibuses, más todo. Y ya más una energía motora más fuerte. Más fuerte, porque Uruguay arranca ahora. Exactamente, arranca ahora cuando ya empieza junio y ya tenemos el 19 día de nunca más. Así que vamos a estar. El 19 además es el donde festejamos todos los feriados. Todos los feriados, sé que es más largo, no van a dar las horas para festejar. Pero bueno, amigos, titulares, ¿saben qué? Esperen sentados, que todavía nosotros estamos procesando la información. Es vertiginoso. Sí, además, si quieren los titulares, ven en la página, la parte de noticias. Monóculo News. Monóculo News, los tienen ahí. Por eso, ¿para qué? ¿Para qué hacer dos veces el mismo trabajo? Si no, siempre es como que estamos hablando de nosotros mismos. Y eso claro, es lo que... Nunca, jamás. Eso y el chiste interno son dos cosas que en la escuela nuestra de comunicación... Está prohibido y hemos expulsado alumnos por haber hecho eso. Es verdad. Amigos, bueno, comienza Monóculo entonces en instantes. Ustedes estén atentos. Nosotros, mientras arreglamos, vamos a cambiar. Me voy a cambiar acá. Y ahora. Cambia. Ahora sí. Lo que funciona no se cambia. Ahora estamos, ¿vio? Qué belleza. Qué divino esto. Hagamos silencio, guarda. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta que usted siempre quiso escuchar. Pone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere dos horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y aquí comienza Monóculo, Warren. ¿Cómo está? Estoy fantástico. Mejor que nunca. Mejor que nunca. Justo hoy estuve hoy dando clase en los cursos nuestros de felicidad. Es verdad, sea feliz por un minuto. Sea usted feliz por un minuto y sea capaz de ser feliz cuando usted quiere. Uh-huh. Este curso que damos, vamos a decirlo, en público... clases tanto yo como Flavio Nastalina, inclusive Patti, Peggy Sánchez a unas clases, toda gente que es feliz y será feliz para siempre. Es verdad, que a veces sorprende porque dice, ¿ustedes están acostumbrados a la felicidad? Sí, estamos acostumbrados. Yo no conozco otro estado de ánimo, ¿no? Claro, yo lo conocí antes y por eso... Puedo saber que ahora soy feliz. Usted salió de la depresión y entró en la felicidad. Sí, pero hace mucho tiempo. No, obviamente. Claro. Pero digo, Era niño deprimido. Qué increíble. Siempre iba al arco cuando jugaban al fútbol, me hacían muchos goles. Y eso aumenta la depresión. Y aumentaba la depresión. Después dormía mucho. Me levantaba tarde. Y dígame, su círculo de amigos, cuando en esas circunstancias, ¿se vio reducido o...? No, o yo no. Me fui alejando. Usted se alejó. Yo me fui alejando porque, por bueno, diversas razones, me fui alejando y me fui quedando aislado, uh-huh. Separado de todas mis amigas. No tenía amistades. En la escuela no tenía amistades. Es verdad. Y vamos no a me decir... invitaban a los cumpleaños. Que la reconversión, esta fue gracias a que vino el padre Monóculo. Y fue un testimonio de la fe. Nosotros escuchamos, vamos a compartir con la audiencia. Escuchamos en una madrugada que nos decía, ustedes acérquense a la iglesia. Y bueno, y así fue que en la iglesia de Monóculo pudimos orientar la vida hacia la felicidad. y realmente yo creo que esa madrugada que fueron madrugadas de debate y no era la única, eran madrugadas que se sumaban, fue realmente un cambio de vida. Y es un poco lo que nosotros queremos para todos ustedes. Claro, la única diferencia es que nosotros acérquese cobramos... Acérquese acá, Barre, mira, así lo ven también, así ven el testimonio. Cobramos un poco más que la competencia, digamos. Es verdad, porque tenemos que hacer materiales estrictamente para Uruguay. Nosotros cuando fuimos la primera vez eran materiales aplicables a Latinoamérica. Brasil, claro, a Brasil y Latinoamérica, sí. Entonces abarata. Pero después cuando nos quisimos interiorizar de la problemática de nuestro país, tuvimos que hacer, y obviamente Uruguay es un mercado más pequeño. Entonces... Es más pequeño, pero además es un mercado muy complicado porque la depresión en Uruguay es hoy una epidemia. Es verdad, que la pandemia me atrevería a decir. Sí. Siendo un poco, quizás suene dramático y diga, bueno, no es tan así, pero es... Es así, aparentemente hay instituciones públicas que no lo quieren reconocer, pero es así. Por eso, la Escuela de Felicidad de Monóculo es la solución. Y hoy está de moda el tema del adolescente que no come y todo eso, pero yo me pregunto, ¿cuántas adolescentes hay que tienen bulimia, anorexia, y cuánta gente hay que está en un estado de abulia por la depresión? Mucho más. Es mucho más. Es realmente... Es un tema, todavía nosotros no hemos querido lanzar la promoción a full porque es temprano, todavía no corresponde. Inclusive más para primavera, que es cuando uno está obligado hasta sentirse bien. Es más feliz. Exactamente. Ahora en invierno, en cierta medida se justifica la depresión, claro. Porque bueno, es por el clima. Uno y le además puede... el fotoperiodo, al ser más corto, claro. Eso se ha demostrado en los países del norte, va en contra de todo nuestro esfuerzo. O sea, ir a un curso ahora, hoy, empezar el curso, sí, va a ser feliz, pero le va a llevar por ahí 2 o 3 meses más que si lo empieza en septiembre. Exactamente. Y hay cápsulas pequeñitas porque hay diferentes grados de infelicidad. Y hay, es verdad. Diferentes rangos. Y otra cosa que hay que destacar es que si bien es caro, porque uh-huh. siempre lo que nos han dicho, bueno, pero sale un huevo, con el perdón de la palabra, sí. Pero justamente una vez que uno lo hace se da cuenta que la felicidad no es tener dinero. Claro. Muchas veces es al contrario. Uno es más feliz cuanto menos dinero tiene. Sí, sobre todo los que pasan por nuestros cursos. Recuerdo el de un señor, un jubilado, que tenía unos ahorros, tenía una casita en el Pinar que alquilaba y bueno, acuerdo, más o menos me acuerdo. Completaba sus magros ingresos. Él puso todo... Y quedó feliz y sin un peso. Y sin casa. Sí. Pero. Él dice que no lo cambia. No lo cambia. La cara de felicidad de ese hombre pagaba 20 casas con eso. Exactamente. Bueno, amigos, son pequeños tips que nosotros es bueno que comentemos con ustedes porque están del otro lado ustedes y muchas veces. Aunque uno le cueste creer que algún oyente de Monóculo pueda no ser feliz. Hemos tenido, quizás más en la intimidad, gente que escribe a nuestra casilla de mail y nos plantea situaciones. Bueno, es por eso que nosotros estamos acá, para resolver esos tipos de problemas. Claro, nosotros, Monóculo trae al mundo soluciones. Exactamente. Problemas se encargan otros. O sea, los traen otros. Nosotros traemos soluciones. Yo he recibido hasta cartas manuscritas. Sí. Que están borroneadas por... Yo se las mostré el otro día, por sí. Las lágrimas de alguno de los oyentes. Gotas de lágrimas. Pidiendo bueno. Solución a un problema puntual que, en el que estamos trabajando, no vamos a decir más información porque no corresponde. El secreto sumarial. Claro, pero sí se puede dar en la audiencia de Monóculo la infelicidad y nosotros estamos para... solucionar ese problema y que esa persona vuelva a ser feliz. O sea, por primera vez, quizá nunca lo fue. Bueno, para que sea feliz. Es que es verdad, me gusta esta reflexión que usted hace porque muchas veces la gente nos dice yo era feliz con tal cosa. Y después, en la charla, en el mano a mano, nos damos cuenta que tampoco era feliz en ese momento. Que no conocía la verdadera felicidad. Es verdad. Y la empieza a conocer a través de los cursos de Felicidad de Monóculo. O sea que amigos, si ustedes creen que son felices, no estén tan seguros. Pasen por el curso de Monóculo y veremos si es feliz. Y si no es feliz, todas las soluciones del mundo, como siempre. Como siempre, que estamos dando las soluciones con el diagnóstico, tenemos el, la clínica de metafísica, uh-huh, en la cual hacemos diagnósticos de todos los problemas que puede haber. Eso para el invierno es ideal. Es para, porque, pensar, porque claro, para estudiar. Es para pensar. Uno viene, le hace el diagnóstico metafísico, ya sabe para qué lado agarrar y ya puede ir preparándose para una cura más radical en el taller de felicidad de Monóculo de septiembre. Exactamente. Bueno, dicho esto, amigos, hay gente que está feliz en estos días porque ha obtenido premios. Tal es el caso de Andrés Mastrangelo, que obtuvo un premio, un galardón de los premios Graffiti a mejor disco de música electrónica. Uh-huh. Un disco que, como ustedes saben, promocionó Monóculo y sí, es quizás el vehículo privilegiado de este galardón. Yo sé que el disco de Mastrangelo se pasó en Monóculo, sé que está en una página de esas que piratean MP3. No es piratear, difunden. Bueno, difunden y después no sé qué otra radio lo haya pasado. Exactamente. Vamos a intentar de todas formas la comunicación con Mastrangelo vía telefónica para que nos cuente, más allá del premio, que lo sabemos justo y merecido, lo que fue la ceremonia de los premios Graffiti. Que es, porque a mí no me dejaron entrar. Es verdad, Warren tuvo problemas en la entrada y adopté una posición solidaria y tampoco me presenté. En ese caso, Somos siempre uno. Exactamente. Y también, hablando de notas y de gente que va a desfilar por el programa de hoy, también existe un señor llamado Selector Chico, o Nandí Cabrera, que ha hecho un tema musical que se llama Paz de Pastita, que vamos a difundir, que también hemos pasado en otra oportunidad, y también vamos a intentar el diálogo con estos dos, con dos artistas musicales del firmamento de la nueva canción electrónica, sí, moderna uruguaya. Una pregunta, Flavio, una pregunta que hace tiempo que tenía que preguntársela. Dígame. ¿Por qué le gusta esa música de maricas a usted? No sé, realmente. Pienso que quizás sea un poco de la sensibilidad, ¿no?, de cada, uh-huh, uno de nosotros, y me gusta conocerla. No sé si me gusta. Conocerla. A y ver, pues es un pasa. Investigador. Yo soy un investigador, nato, sí, Warren. Sí, ya sabemos. Por favor. Pero bueno, estas dos personas hoy pueden adjuntar su voz a el programa Monóculo. Y además, otra cosa a destacar de Monóculo, y es que no les cobramos absolutamente nada por participar. Ni por emitir sus canciones. Para nada, exactamente. Quienes quieran, vamos a explicar, alguien puede estar siguiendo la transmisión vía Steadcam, o sea, vía audio de la pantalla que ustedes nos ven. Pueden eliminar el audio de ahí y escuchar a través de MI Radio en www.monóculo.com. Más calidad de sonido sin cortes y la imagen siempre y perdurable en el firmamento. Es una imagen virtual que después queda en la retina grabada. Hay mucha gente que no puede dormir los domingos de noche. Es verdad. Vamos a escuchar un poco de música, Warren, y después continuamos. We'll be right back. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Y pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo y lo prometido es deuda. Hace minutos hablábamos y comentábamos la presencia vía telefónica de Andrés Mastrangelo y gracias a Antel ya es posible. Lo llamamos. Impresionante. Y nos atendió y está escuchándonos. Buenas tardes, buenas noches, Mastrangelo. Pero, mijo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí, acá estamos, con frío, ¿vio? Y bueno, pero tiene el corazón caliente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, perdón, Andrés, ¿usted no tiene primus en su casa y un ladrillo? Sí, tengo un primus, pero aparte, sí, mire que siempre lo prendo, porque el primus, además, es un símbolo de los quilombos. ¿Ah, sí? Sí, uno siempre se acuerda de esas noches invernales que llega y está el primus calentito ahí, ¿vio? Y le hacen la higiene también con agua caliente que puede estar. Esto, calentada con como corresponde. Creo que se calienta mejor el agua en un primus. Claro, está hecho para eso. Ah, bien usted. Bueno, Mastrangelo, vamos a contarle un poco a la audiencia. Usted, tiempo atrás, se editó un disco a través del sello Sondor, una medida inexplicable de este sello, pero que, bueno, lo sacó adelante y tuvo el disco en la calle para el público. Nosotros tiempo atrás comentábamos también el apoyo que había obtenido usted en su propia ciudad natal con la señora que se negaba a vender el disco. Yo creo porque la disquería no le hacía justicia a la obra. Sí, y bueno, pero esto siguió girando y ahora usted se encuentra con el premio Graffiti a Mejor Disco de Música Electrónica. ¿Es así? Exactamente, esto se llevó a cabo, esta ceremonia de entrega se llevó a cabo en el... ¿Dónde? En el Plaza, exactamente. ¿Usted estuvo? Sí, fui. ¿Y cómo es el premio? ¿Y el premio? No me lo diga en ese tono, Mastrangelo, al contrario, tiene que decirlo... La estatuilla, digamos. Tiene que creárselo un poco, si no estamos fritos. Un spray de pintura. De grafitis y una placa grabada. ¿Y de qué metal es? ¿Eh? ¿De qué metal? Ah, mire, yo no soy geólogo, yo no pude precisar. No, porque tiene, yo vi una foto y tiene como un cuarzo, ¿no? ¿Un cuarzo? No, usted no sé qué es lo que mostraba en una foto que pudimos ver en su fotolog. No, ahora no me va a chequear eso, Mastrangelo, hágalo después. ¿Cuál es el valor de venta de ese coso, digamos? De ese premio. Y bueno, eso después se pone en subasta en Mercado Libre o en eBay, uh-huh. Y bueno, se escuchan ofertas. Exactamente, bueno, amén de eso, ¿usted cuál considera que fue el tema más promocionado del disco This is Candombe? ¿Y qué respuesta ha obtenido por parte del público? Porque usted tiene una página web que es www.andresmastrangelo.com donde la gente participa, hace comentarios, supongo, le escribe mail. También en esa página se habla de que la distribución se puede hacer fuera de fronteras, en Argentina y en España, creo, ¿no? Fuera de fronteras y todo el mundo me ha hablado muy bien del disco. Y le han hablado. Me gusta la cumbia de los quilombos. ¿Y le han hablado bien de usted también? Bueno, eso pienso que tendríamos que destinar otro programa para hablar sobre mi persona. Prefiero hablar del disco hoy. Bueno, está bien. Está bien que además el disco es el premiado, ¿verdad? Sí. Yo simplemente soy el padre del disco. Un instrumento. Soy el padre de la criatura. Claro. Dígame una cosa, siempre la música electrónica estuvo como rodeada de un ambiente fashion, ¿verdad? ¿Qué es el ambiente fashion de Andrés Mastrangelo para este género? El ambiente fashion de Andrés Mastrangelo, el ambiente fashion está a la vuelta de la esquina, lo dice que vas a tomar una con los amigos, el asado en la casa de Carlito y después nos vamos todos en pedo para los quilombos. Y uno vive en minas, ¿vio? ¡Qué frecuencia! Claro, qué linda enseñanza para la muchachada nueva que nos escucha. Exactamente, despojarse de cosas foráneas, ¿no? Sí. Bien, Mastrangelo, dígame una cosa, está trabajando en otro proyecto, ¿verdad? Ya está pronto el segundo disco. ¿Cómo se va a llamar? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Sí. ¿Y y hace honor al nombre? Lamentablemente, como todas las cosas en este país, no. Ah, mire usted, qué desafiante, ¿eh? Es alternativo. Es peor que el primero. ¿Y es una obra de la que usted integralmente es responsable? Completamente. Se hace cargo, ¿verdad? Me hago cargo. ¿Y entraría en el género de la electrónica también? Y digamos que la electrónica es más bien un apoyo. Ajá. Uno toca con los instrumentos que tiene a mano. Está bien. Claro, pero si usted lo tuviera que clasificar, ¿qué diría? Porque la gente que nos escucha suele ser media lenta y no podemos complicarle la vida. Tenemos que darle algo claro, ¿no? Y bueno, si el disco anterior era punk y candombe, y música electrónica, en este hay rock, candombe y música electrónica. Amplió el espectro, entonces. Más rockero. Sí, ahí inclusive van a haber dos temas con baterías grabadas reales, o sea, no programadas, que estuvo el batero de Mono Roots tocando en un reggae porque es la especialidad de esta gente. Ajá. Y usted no los quería forzar tampoco a que tocaran otra cosa que no saben, ¿no? Sí, por supuesto. Está muy bien. A tocar cumbia esta gente, ¿no? Claro. Está muy bien. ¿Y quién más lo acompaña? Bueno, está Fernando Castro, más conocido como el perro, un animal que rinde. El perro siempre está porque rinde. Claro. Está bien. Rinde. Va a estar Fabián Spampinato, de Argentina, que es el director de FM de Rock, la que sacó el compilado de Spinetta. Van a haber más invitados ilustres. Está Analía Fontán, en Cosófono. Hay gente más bien desconocida, como Giselle Navarro en bajo, otro amigo de Argentina, Erlechugo, en guitarra. Yo creo que si son desconocidos no vale la pena nombrarlos, porque no les aportamos nada. Y además sería muy feo que cambiaran de estatus, ¿no? Sí, pero esa gente que es desconocida, de repente hace mejores cosas que gente muy conocida, ¿vio? Sí, pero por algo son desconocidos, mijo. Se lo digo con todo el conocimiento. Dígame, esta chiquilina Analía Fontán, ¿cuál es el problema que tiene? ¿El problema de Analía? No me diga los temas médicos, porque yo ya los conozco, pero digo, sí, ¿por qué tiene esos problemas así? Porque Cosófono realmente no nos dice nada. Lo que pasa es que el problema de Analía es que le faltaron 2 días más de horno para ser negra, ¿vio? O sea que será un problema de es un complejo de clase, ya me imaginaba yo. Sí, coincide con más o menos para el lado que yo veía la cosa. Claro, 2 días más de horno hubiera sido perfecto, porque el pelo ya lo tiene. Sí, una cama solar en su momento le hubiera resuelto el problema. Sí, pero yo ahora que la cama solar es cancerígena. Bueno, también puede resolver problemas más a largo plazo. Es verdad. Está bien. Bueno, Mastrangelo, ¿Se anima a presentar la cumbia de los quilombos y nosotros lo emitimos desde acá? Pero cómo no. Bueno, a ver, adelante entonces. Bueno, gracias. Bueno, esto es Monóculo y para todos ustedes, de Andrés Mastrangelo, la cumbia de los quilombos. Y después nos vamos todos para el quilombo. Vamos, vamos a los quilombos. Vamos a los quilombos. Por dos pesos me negreaban en un gran supermercado y hoy me han mandado derecho al seguro de paro. Dame plata, mamá, que esta noche voy a ir a los quilombos otra vez, otra no hay pa' qué mentir. Nos esperarán la Gladys, la Shea, la Jennifer y la Talía. Franeleamos con las minas, meta y ponga trago y joda hasta el otro día. Vamos a los quilombos. Vamos. Vamos a los quilombos. Voy con todos los gurises, Kevin, Jonathan y el Brian. Hoy cobraron el seguro y no creo que no vayan. Funky. Solo espero que esta noche sea de las más tranquilas y no venga a meter quilombo en pedo el jefe policía. Nos esperarán la Gladys, la Sheila, Jennifer y la Talía. Franeleamos con las minas, meta y ponga trago y joda hasta el otro día. Vamos, vamos a los quilombos. Vamos, vamos a los Muy bien, estuvo Andrés Mastrangelo y ya tenemos conectado en línea también a Selector Chico, que ajá, nos va a presentar otro tema también, que no sabemos qué ha pasado y qué éxito ha tenido o no este lo que tema, tiene pero bueno, vamos esto, a saber dentro de un rato. Lo que tiene bueno esto es que roba tiempo. ¿Verdad? Y no se aliviana el trabajo. El trabajo nuestro, ¿no? Pero es mucho más fácil. Si claro, uno pudiera hacer solamente notas telefónicas, está del otro lado. Pero bueno, a veces hay que inventar algo. Hay que inventar algo, hay que hacer algo. Y estamos en tareas, Warren. Estamos en tareas importantes, que es bueno comentarle a la audiencia. Claro, porque esto es el devenir de la noticia, nos obliga a tomar acción. Claro, lamentablemente, la labor de Monóculo la labor de Flavio Naftanina en Warren Cucurulo no termina en, ni empieza en lo que es la transmisión radial de una noticia. Ojalá. Ojalá fuera solo eso. O la edición de una gacetilla o lo que sea. No, nosotros estamos, lamentablemente por el estado del mundo de hoy, permanentemente ejerciendo acciones concretas sobre diversas partes del universo, le diría yo. Obligados. Muchas veces hubiéramos deseado decir, bueno, vamos a dedicarnos solamente a hacer un programa de radio, y es imposible. El mundo nos exige y nos obliga. Vamos a decirlo. Nos comprende la generalidad. La nobleza obliga. Pero la generosidad y el interés en el otro que tenemos, sobre todo en el dinero del otro, exactamente, nos lleva a abarcar más de lo que es una sencilla y simple transmisión radiofónica y llevar a cosas que son, yo diría, maravillosas, como es la acción que estamos llevando para encontrar a esta chiquilina que fue secuestrada por culpa de los padres. Es verdad. Estamos hablando de Madeleine, que estaba vacacionando en Portugal. Y de un momento... un país que Monóculo nunca recomendó para ir de vacaciones. Es verdad. Desoyendo las recomendaciones desde siempre de Monóculo. Y bueno, esta señora, esta señorita, esta joven, esta niña, desapareció. Sí. Vamos a ser muy claros. Los padres se fueron y dejaron a los niños durmiendo en el cuarto. Primer error que está en la tapa del libro de cualquier revista, de las que venden en los ómnibus, de la Burda, por ejemplo, de lo que es el cuidado de los niños. Nunca deben estar desatendidos, jamás. Exactamente. De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el recurrir a mediums para hacer localizaciones de personas perdidas. Y Monóculo también ha hecho en parte eso, pero no mediums. No, gente directamente entrenada. Exactamente, involucrada. Claro, hemos seleccionado en conjunto con, en algunos casos, con los gobiernos y los responsables de algunas cárceles de Europa, que Europa se caracteriza en tener los mejores pedófilos del mundo. Es verdad. Están los más avanzados. Los más avanzados, tanto en lo que es el conocimiento de cómo tomar provecho de un menor, como en el conocimiento de la tecnología para luego repartir fotos, videos, etcétera, de sus proezas. Tenemos todo un plantel de más de 20 pedófilos que está en este momento en Marruecos, que fue el último lugar donde fue vista la niña, trabajando, rastreando. Todo concentración mental. Todo concentración mental. Uno solo se quiso acoplar a un dromedario y tuvo problemas con un beduino que lo cascó. No le gustó, no le cayó simpática la medida. Y ese señor ya no trabaja con nosotros porque está en un hospital. Pero los demás están trabajando muy bien, y pienso que de acá a unos meses vamos a tener una respuesta. No noticias, exactamente. Amigos, no desesperen, que vamos a estar haciendo el seguimiento de esta noticia y de todas las demás que hacemos a lo largo de la transmisión desde siempre de Monóculo, y los mantendremos informados. Es verdad, y también no dejen de prestar atención a lo que es la televisión y los informativos, porque van a aparecer la foto de Flavio Naftalina y Warren Cucurulo atrás de un póster con la cara de Madeleine. Exactamente, ya tuvimos, se adhirió a nuestra lucha, y ustedes lo pueden ver en el espacio de Monóculo News, Beckham. Sí, ese que antes jugaba al fútbol y ahora se dedica a peinados, la parte de peinados. Y a hacer comerciales, claro. En fin, que ha abandonado la disciplina deportiva, se ha solidarizado con la lucha de Monóculo, nosotros le pedimos que colaborara con nosotros, y bueno, y está colaborando. Y lo pueden ver, el testimonio gráfico, en www.monoculo.com. Exactamente. Vamos a escuchar un tema más musical. No sé si usted quiere agregar algo más sobre este tema. O lo dejamos por ahí, porque tampoco tenemos más noticias para darle en el momento a la gente, ¿no? No, simplemente el hecho de que sepan que estamos trabajando en el tema, que tenemos especialistas en el tema. Pero vamos a la música. Vamos a escuchar un poco de música y después sí nos comunicamos con Selector Chico para que también nos hable de su tema, Paz de Pastita. virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo, y hoy es el día de las estrellas de la música. ¡Qué divino! Exactamente, y ahora estamos en comunicación con Selector Chico. Buenas noches, Selector, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Contento, me imagino. Como todos los domingos. Exacto. Contento. ¿Y por qué Selector Chico? Y buena pregunta, ¿por qué no? No sé, los nombres, como si yo te pregunto por qué naftalina, es como, supongo que remonta a algo muy viejo, capaz que ni te acordás, o... Selector Chico... El nombre DJ, porque, me embolaba, entonces considero más bien mi trabajo como un trabajo de selección, y sí, por ende, selector, va por ese lado, ajá. Y lo de chicos por mi humildad natural en la vida, ¿no? Ah, ¿no hay un selector grande? No sé. ¿O usted es hermano menor? No sé. Es una respuesta válida, que es no sé. No sabe si tiene un hermano. Bueno, y eso pasa, lamentablemente ahora, pasa. Ahora con el ADN, mire que se puede averiguar, ¿eh? Pero averiguemos cosas. Está bueno. Bien, pero bueno, vayamos a la música, que era el tema de hoy. Usted hace un mes, o de repente un poco más, 2 meses, ha lanzado un tema que se llama Paz de Pastita. ¿Y de qué se trata esto exactamente? Y bueno, a veces se da el hecho de que escuchás... Perdón, ¿usted está viendo el polideportivo? No. Ah, bueno, está bien. No. A mí que me revisen, no. Bueno. Para nada. Está. Bueno, volvamos entonces a el tema preciso que estamos hablando, el Paz de Pastita. Ahí está. No, es que en realidad ese tema no se puede considerar como mi tema, ¿no? Es decir, lanzaste un tema, es como... una linda coincidencia, ¿no? Que como me pareció que los pibes chorros hoy en día los pibes chorros es una banda de música villera de Argentina, ¿verdad? Ahí está. Bien. Ahí está. Y encontré que había una coincidencia con quiero aclarar, yo no soy cumbiero así de naturaleza, digamos, no, nunca fui demasiado al Inter ni a bailar cumbia, no. Por supuesto, y esto es un poco también un mea culpa, exactamente. Trato de revisitar mi pasado de hip hopero de manera cumbiera, me parece que es, me parece divertido, ¿no? ¿Y usted qué? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Reivindica a los pibes chorros y a el grupo Beastie Boys. Ahí está, exactamente. No, entonces agarré la música de pibes chorros, de un tema que se llama El Tano Pastita. Supongo que lo conocen. Por favor. Tenemos toda la discografía de los pibes chorros. Sí, claro. No es para menos. Esperaba menos de vos. Y le puse la capela de un tema, o sea, las voces de un tema de los Beastie Boys que se llama Pass the Mic. yo si algo puede ser interesante hablar en esta nota, es que en la página de Beastie Boys están como hay como 20 canciones, solo las voces, para que cualquiera las agarre y haga sus mezclas, ¿no? Bien. Y me parece que está muy bueno eso. Es ofrecer material y me parece bien. Tirar un poco de onda, ¿no? Aparte, digo, hoy en día con los programas de mezcla y de edición de audio que hay, con un poco de oído es relativamente fácil de hacer este tipo de cosas. Y entonces a mí me parece que hay que, digamos que... Que utilizar estos recursos. Hay que destruir todo lo que tenemos alrededor y reformularlo de maneras diferentes. O sea, digo, no sé, como... ¿Y usted no se le ocurrió mandárselo a los propios Beastie Boys este tema? Ahí va, te cuento. En la página de los Beastie Boys hay un foro de remixers. Sí. Donde muchísimos usuarios cuelgan sus mezclas. Digamos, meten la web, es beastieboys.com /remixers o algo así. Uh-huh. Y ahí, bueno, yo lo posteé en el foro y nada, alguna gente se lo bajó, otra gente lo comentó como que estaba bueno, no sé. Digamos, no me pongo a... No voy a... está bravo, digo, mandar un CD y que lo logren escuchar a alguien, o sea... No, pero... Lo puedo mandar al management, lo puedo mandar a la banda, pero... No, me parece que hay tanta gente haciendo ese tipo de cosas... Está bien, pero es una forma de acercar el trabajo también. Claro, sí, más bien, por eso lo puse en el foro ese, que es un foro oficial de los locos y tal. Muy bien, ¿se anima a presentarlo y yo lo disparo desde acá? Dale, para los amigos de Monóculo, es un mashup de Beastie Boys, Paz de Mike y los Pibes Chorros, el Tano Pastita. Bueno, yo soy Selector Chico y les mando un saludo dominguero de resaca borracho acá, Montevideo 2007, un abrazo para todos. Two. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y realmente con estas dos notas ya zafamos una horita, Warren. Así da gusto. Vamos a tener que empezar a traer gente. ¿Tú sabes lo que creo que es el futuro de la radio? A ver. Hacer, por ejemplo, programas en los cuales participe la audiencia y uno se no calla. Hace nada o le hace chistes baratos. Estaría bien. Y ahí, sobre todo que tenga que ver con lo sexual y cosas así. Como Pettinati, dice usted. No sé quién es. Ah, hay un peladito, sí, me contaron. Que hace una cosa. Hace un chiste y siempre cuenta el mismo. Pero bueno, está bien. Y metiendo sonido, metiendo cositas efectitos así, efectitos. Ahí. Y se van las 2, 3, 4 horas pasando temas viejos. ¿Cómo bailó Warren este tema? Lo vi. No. A veces la cámara, vamos a decir que congela la imagen y parece que usted se quedara quieto, pero era un trompo humano acá en el estudio. La danza para mí es entre los artes. Así, el principal. Yo, mi cuerpo funciona solo, es la vibración que penetra por él y yo empiezo a bailar. Exactamente. Y hablando de música, también seguimos hablando de música. Tuvimos una muy buena noticia que nos tenía muy angustiado y no habíamos querido hablar. No, por un poco de cábala. Por respeto, además. Mm. Y bueno, ¿de qué se trata? Se trata de Sergio Denis. Uno de los mejores cantautores del mundo, a pesar de no ser uruguayo. El rubio cantante estaba en Paraguay, un país quizá un poco atrasado. Es verdad. Y tuvo un problema. Que no queremos difundir. Nosotros no lo vamos a difundir. Cuando todo el mundo preveía un desenlace trágico, porque además estaba en manos de médicos paraguayos. Que no dan ninguna garantía. No dan mucha garantía. Es más, hay muchos médicos que no son médicos en Paraguay. Sí, cosa que en Uruguay no pasa. Jamás. Jamás. Los casos que ha pasado se han sido detectados luego de varios años de ejercicio. Sí, y muchas veces tienen algún antepasado paraguayo. Es verdad. Es por ahí. Bueno, pero por suerte, en forma, entre comillas, milagrosa, Sergio Denis se salvó y está bien. Y lo vamos a seguir teniendo y va a seguir cantando. Y yo espero que venga cuanto antes el Uruguay para poder ir a verlo porque me encanta. Me gustaría que tocara en el shopping, por ejemplo. ¿En el shopping? Sí, en la plaza de comidas. Así. Como tocaba Donald. Claro. Son contemporáneos. Y... porque además no molesta lo que él canta. Y uno puede comer tranquilo, sí, con un fondito ahí, que está bien. Y de vez en cuando pega un gritito, no mucho, porque él es más bien de baja. Sí. Estaría bueno y que cantar alguna en italiano, porque él sabe mucho de italiano. ¿Cómo debe estar de contenta también la ex pareja de Sergio Denis, que estaba en la casa de Gran Hermano y que bueno, había tenido como un distanciamiento de Sergio Denis a raíz de un coqueteo, un filtreo que tuvo en la casa de Gran Hermano? Creo que ahora Sergio Denis puede reevaluar su vida y puede reiniciar la relación. ¿Está en la casa de los famosos? No, en la casa de los no famosos. No, la de famosos son otra cosa. Esta es famosa. No. Porque es la esposa de un famoso. Hay unos famosos ahí que no sé quiénes son. Exactamente, pero eso después hablamos. También les decimos a la gente que sigue funcionando la casa de Gran Hijo de Monóculo, uh-huh, con los famosos de estos Uruguay. Son famosos de verdad. Los verdaderos famosos, que después vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en esta semana. Pero bueno, seguimos con... No, ¿sabe qué? Una cosa que me vino a la mente porque hoy usted habló del 19 de junio. Es verdad. Estamos en el Mercosur. Podemos decir que eso sí. Es verdad, es algo irreversible y es así. Ya se ha inaugurado el Parlamento, a pesar nuestro. Uh-huh. Nosotros propusimos a Tabaré Vázquez como presidente de por vida. Perpetuo del Mercosur. Eso se está estudiando. Y yo creo que, así como el Uruguay siempre es delantero, adelantado, uh-huh, y pone un día para festejar todos los feriados. No es verdad. ¿Por qué no poner otro día para festejar todos los feriados del Mercosur? Entiendo la idea, pero me parece... ¿Cuántos países son en el Mercosur? De verdad, cuatro. Cuatro días. O sea, el día correspondiente. No, pienso. 19 de junio, Uruguay. 20 de junio, Argentina. 21 de junio, Paraguay. 22 de junio, Brasil. Venezuela, 23 de junio, y zafamos una semanita. Creo que es una buena idea que haya siempre una semana Porque los años, ustedes saben, si se han fijado alguna vez, los días se van corriendo. Es verdad. Entonces siempre fijar la segunda semana o la tercera semana de junio como la semana del Mercosur. Y que esa semana sea feriado no laborable. Y en todos los países. Claro. Así le damos un golpe de eficiencia al mundo, porque les podemos demostrar que podemos parar una semana un 4 o 5 países y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. No sé. No pasa nada porque ya se hizo todo lo que había que hacer. Por eso. Que a veces uno no sabe. Por eso Uruguay a veces no arranca hasta pasado mayo. No es porque sea perezoso. Es porque ya hizo. Claro, adelantó. El ley anterior ya adelantó todo hasta mayo, abril, junio. Exactamente. Ya hasta la leña se cortó todo. Todo, todo, todo. No se empieza a cortar la leña cuando empieza el frío. Ya se cortó todo. Por favor, si no, no seca nunca eso. Dios mío. No sé, vamos a... Me gusta más su idea, ¿eh? Una semanita, ¿no? Sí. Y además se imagina lo que sería el desarrollo turístico en esas circunstancias. Claro, lo que pasa es que no habría nadie para... No habría vuelos, ni habría... Tendríamos que decretar algunos servicios esenciales. Esencialidad en algunos servicios. Yo creo que la campaña de Uruguay, que dice 3 millones de turistas, ahora ya es momento de empezar a ampliarlo. Y volver a los 300 millones que tiempo atrás se promocionaron cuando se inició el programa Mercosur. Excelente. Programa, 300 millones. Uy, el programa ni hablemos, pero antes... claro, son clientes, 300 clientes, ¿verdad? Uh-huh. 300 clientes, más o menos, sí. Sería lo que podemos llegar a capturar. No sé, vamos a dejarlo por ahí. ¿Qué otra noticia tenemos? Vamos a tener noticias como chijete, porque si no... El tema de las mascotas, un tema que nosotros tenemos una sección aparte de mascotas, pero lo que es la incomprensión... Monóculo guau guau. Para todos, pero incluye gatitos también y todo. Un perro Rottweiler, una mascotita, parece que en el Pinar Norte agarró a un niño de 12 años y lo lastimó mucho. Uh-huh. Lamentablemente, el enfoque que le ha dado la prensa a esto es completamente equivocado. Como que el perro o el distorsionante, dueño del perro... Distorsionante. Tuvieran la culpa, porque primero, nadie pregunta qué le estaba haciendo o qué le hacía el niño al perro para que indefenso. Se reaccionara. El perro, totalmente ¿qué tiene? Indefenso. Nada, la tiene un arma, tiene un palo, tiene una piedra. Solo sus mandíbulas. Nada más. Y un Rottweiler que casi ni se le ven. No, y además que es un perro que no es muy grande. No. Lo más grande. Comparado con una vaca, es más chico. Sí, y el Rottweiler lo que tiene es que tiene un excremento grande. Eso sí, nada lo puedo decir con propiedad. Nada más. Entonces, primero, ¿cuál es el objeto del ataque? ¿Por qué lo atacó? Porque los perros no atacan porque sí. Exacto. Atacan cuando los obliga. Fíjese que el perro sale de su territorio. De su radio de poder. Porque normalmente los perros ladran hasta la verja o hasta ahí. Pero cuando salen a la calle se quedan quietos. Sí. Este no. Inmovilizados. Claro. ¿Por qué le hizo el chiquilín? ¿Por qué? Nadie se fija en eso. Lo que me llama la atención es la omisión de acción de las ligas de protección animal. Ah, no, siempre hablan cuando... Cuando matan a la ballena, que acá ni ballenas hay. ¿Qué les importa a la gente? ¿Qué va a haber ballena? Por favor, hace tiempo que no hay más. Y yo creo que no hay. La ley de protección animal es un invento de algún político para sacar una ley y sacar unos votitos con los que tienen perritos y les gustan los bichitos. Pero nada más, no existe. O si no, también para hacer dinero, sacando camionetas y haciendo castraciones a muy bajo precio. Por distorsionando el mercado de castraciones. Que la gente que tiene una veterinaria instalada no puede hacerlo a ese precio y distorsiona completamente el mercado. Me parece muy fea la actitud de la prensa. Y espero que este chiquilín se recupere y que sepamos bien qué hizo. Además, otra cosa, se sabe que en el Pinar Norte no se puede vivir. Es un lugar peligroso, sí. Es un lugar donde el sur es otra cosa, mucho latrocinio, el norte... es un lugar donde hay mucho malviviente. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese niño ahí? Exacto. No, quizás fue una desgracia con suerte. Pues. Vamos a dejarlo por ahí. Usted, no sé si quería mencionar... Ah, sí, no, mire, cuando venía para acá, me corrió una chiquilina, una fan. Siempre. Sí, pero esta la vi como más exaltada. Una chiquilina me dice, sí, yo soy la pata. La miré y tenía aspecto de humano y tampoco era Daisy Turné. Entonces no me imaginé quién sería. No pudo asociar. Me dijo, por favor, este tema me gustaría que lo pasaran. Yo siempre los escucho. Soy fanática. Todo, más o menos el verso de siempre. ¿No? Y bueno, y como está, tenemos que hablar, lo pasamos. A mí me gusta. Ah, bien. Y esta es una mina que se llama Amy Winehouse. Y creo que el tema este lo canta con todos los dientes. Upa. Bueno, un estreno entonces. Un estreno mundial. Vamos entonces a escuchar y luego continuamos. Amigos, www.monoculo.com. Ahí tienen toda la información. Y atención, para estar informado, siempre Monóculo News. Ahora vamos a la música. Repita. ¿Qué fue Amy lo que... Winehouse. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y ahora revisando un poco la página de Steve Camp, podemos ver que existe una persona llamada Fabi que quiere comunicarse con nosotros y, bueno, Fiasco ofició de intercomunicador con esta persona. ¿Usted conoce, Warren, a tal una persona tal Fabi que está en Pocito? Desde aquí le mandamos un saludo. Si está en Pocito es gente de bien. Es exactamente. Amigos, No dice mucho. Pero bueno, dos noticias, dos cosas que no hemos mencionado hasta el momento. Primero, la ausencia hoy de Fiasco, de Fiasco de Emiliano en los controles. Esto es gracias a un desorden intestinal que está padeciendo. Desde aquí le deseamos la pronta recuperación y a redoblar esfuerzos el próximo domingo, porque si no, así no avanzamos, ¿no? El tema es que una vez que el aparato digestivo, digamos, vamos a decir que Fiasco, no, está, Emiliano está volcado a la cultura japonesa, es verdad, y evidentemente su aparato digestivo está adaptado a la comida japonesa. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que comió hoy? Arrolladito primavera. Que es una comida, digamos, coreana. De índole coreana, ya, claro, a esta altura. Es otra cosa. Y bueno, eso lo afectó y creemos que se va a poder recuperar y la semana que viene va a estar acá. Y además nos abonará la diferencia. Exactamente. Quien tampoco está presente en el día de hoy es Peggy Sánchez, que vamos a decir que está tejiendo unas mañanitas. Toda la tarde se pasó. ¡Ay, qué susto que me acaba de dar cuando me dijo tejiendo! Yo pensé estaba tejiendo escarpines. No. Y ¡ay, qué susto que me dio! No. No me lo diga así de golpe, porque Y tampoco, y es más, no solo no está presente aquí, sino que no está presente en la sala de chat, donde sí podría ser, porque puede una persona puede tejer y escribir. Claro. Al mismo tiempo, pero bueno, en el caso es que no ha podido ingresar en la sala de chat, y eso ha provocado que Monóculo esté siendo autogestionado por sus creadores e inventores y maravillosos seres humanos. Seres humanos maravillosos. Yo creo que podemos hablar de una emisión realmente, estamos ocupando ocupando Monóculo, exactamente, los ocupas. Ahí como está. Se pone de moda en Barcelona, que es una ciudad de diseño, bueno, nosotros estamos en ese plan. Ahí está. Bueno, también acaba de ingresar en la sala de chat Zoraide, que llega tarde, o sea que media falta. Y estamos con problemas. Qué raro, Zoraide, que no tenga algún problema. Le agradezco a Zoraide la posibilidad de tener algún problema, porque sería feo que todo saliera bien. Y Fabi se fue. Se fue ya. Pero bueno. ¿Y no cómo importa. Se va a comunicar? Y supongo que seguirá escuchando vía Steadicam o si no que le vía Winamp. No sé. No podemos solucionarle el problema a todos. Y otra cosa que lo tengo que felicitar, Warren. Gracias. Es por el premio, ¿no? El premio a los 2000 goles. Sí. Homologado por la FIFA. No ha tenido la prensa que han tenido otros, como el caso de Romario, que metió 1000 goles. Metió menos. Vamos a decir la verdad, no sabemos a qué edad empezaron a contárselos, si los que hacían jugando al cordón se los contaron también. Pero en el caso mío, ha sido todo con escribano público, uh-huh, y son 2000 goles por los cuales me han entregado las pelotas de oro. Exactamente, dos pelotas de oro, porque quienes no lo sepan, es difícil que no lo sepan, pero Warren es campeón mundial. De verdad. Del futbolito, ¿no? Claro. De la Federación Internacional de Calcino. Calcino, porque es en Italia, que se lleva, el campeonato mundial se lleva a cabo en Italia todos, ajá, los años. Y la federación son todos italianos. Y claro, como sucede en otros deportes, compran a los mejores jugadores. Y claro, se los llevan para allá. Vio que a veces. Cucurulo, además, es italiano. Claro, salvo los domingos, yo no estoy acá. Es verdad. Y las fechas son allá entre semana. Uh-huh. Y bueno, y realmente estoy muy bien allá. Estoy trabajando en un cuadro de Milán. Uh-huh. ¿Es mixto el cuadro? No es mixto, pero hay una liga femenina, uh-huh, que juegan distinto, tiene otras reglas. Este es el futbolito más clásico, más tradicional. Hay un rumano también en el cuadro, que es muy bueno. Y bueno, nos llevamos muy bien, somos un grupo humano maravilloso. El técnico me vio, me dio una oportunidad y bueno, yo empecé a meter goles y está. ¿Desde cuándo están contabilizando? Porque yo supongo que ya tiene más de 1000 goles, ¿no? Digo, ¿desde cuándo están contabilizando los goles? Desde comenzó esto. O sea, el récord anterior. ¿Qué año, por ejemplo? El récord anterior era de 1958. Uh-huh. Mire usted, casi nada, ¿eh? Que era. Pero el seguimiento a su persona. Y a es su que, juego. O sea, esto es una. Claro, los países en serio, uh-huh, tienen una tecnología. Uruguay, Italia, por ejemplo. Entonces, uno empieza a jugar y ya le empiezan a llevar las estadísticas. Ajá, o sea que es a lo largo de toda su vida estos. A lo largo de toda mi carrera en el en la liga en Italia. Los goles, bien, que hice acá en Uruguay, por ejemplo, no están contados. No cuentan. No, claro. Porque acá no consideran importante eso. Qué interesante, ¿eh? Bueno, Leo, felicito, Warren. Y bueno, muchas gracias. Me hubiera gustado que hubiera traído el premio para mostrárselo a la gente, pero bueno. No, quizás lo tengo en mi casa ya. Sería una pena traerlo. Claro, ¿no? Después además con el detector de metales. Cuente un poco cómo es. Bueno, son dos bolas. Como dos bolas, uh-huh, así, que se unen arriba y hay un obelisco que, claro, sale para arriba. Exactamente. Es medio difícil la estabilidad, pero si uno le pone un papelito o algo ahí. Una cajita de fósforo, claro, se aguanta. Bueno. Y no es de oro, sino que tiene un baño de oro. ¿Por qué? Es de hierro fundido con un baño de oro. Parece perfecto. Bueno, cuando pueda, después que esto se solucione, esto de los viajes, el transporte de metales en avión, me gustaría, uh-huh, que lo trajéramos acá, o de repente mandar una foto y publicarlo también en la página. Bueno, vemos, se me complica porque entre semana. Entre los entrenamientos, la concentración y la fecha son dos partidos que juegan. Además son muy exigentes la liga italiana, tengo entendido. Tienen partidos todos los días, ¿no? No, son dos partidos, pero fíjese, yo estoy acá el domingo, ya hoy de noche me voy para allá. Claro. Llego allá, la diferencia horaria, que el efecto. Claro. El lunes entrenamos y yo estoy medio groggy. El martes ya estamos jugando. Claro. Miércoles, jueves. Descansa y. No, entrenamiento. Concentración. Claro. Entrenamiento y concentración. El viernes partido. Sí, y no, el sábado ya salgo para acá. No le queda tiempo de nada. No realmente tengo tiempo para nada. Qué disparate. ¿Qué? ¿Y cómo igual, amigos, ustedes tendrían que valorar un poco más cómo igual domingo a domingo se hace presente y en monóculo y llevamos adelante esto, ¿no? Claro, y lo podríamos hacer yo estando en Italia. Sí, perfectamente. Sí. Pero yo considero que me debo al público uruguayo y que el éxito de monóculo se debe al público uruguayo. Es verdad. Y que hemos llegado donde hemos llegado gracias al público uruguayo, entonces yo creo que ese sacrificio, que realmente no es pequeño, el público uruguayo se lo merece. Está bien. Bueno. Porque él es el que me ha llevado donde yo he llegado. Cuando acá, en los partidos de futbolito, además se llenaban, que se jugaban en el Platense, las finales nacionales, se llenaba el Platense para verlo, era gente uruguaya. Yo me acuerdo del campeonato sudamericano de Valle Miñor también. Es verdad. Es verdad. Antes de los bailes. Exacto. Antes de los bailes. A las 8. Sí. Y eso sí era estricto el horario. Ah, a las 8 largaba. Y ahí y era a las 10 terminaba. Tremendo. Y bueno, vamos a no seguir diciendo. Porque me emociona y no. Los comienzos en el live, yo qué sé, tanta cosa. Bueno, vamos, seguimos hablando de deportes. Enganchamos, tenemos un hecho de la crónica roja. Qué lamentable. Me enteré. El partido de Bohemios con Cordón. No sé. El vandalismo de. Siempre pasa lo mismo. Son cuatro o cinco. Cuatro gatos locos que hacen. Pero me llama la atención una cosa. En el momento del partido, este es un partido, según tengo entendido, bastante definitivo. Estaban jugando, claro, el ascenso. El ascenso. Estaba el presidente. El resto de los dirigentes estaba en el interior. El presidente se va del partido 15 minutos antes de que termine. Por algo se va. Es raro, ¿no? Da para digo, pensar, ¿no? Yo he jugado al básquetbol también. dígalo. En otra época y he sido también he sido basquetbolista y he seguido partidos y he visto cómo se manejan los dirigentes. No hay nadie más hincha de un cuadro que los dirigentes. Es verdad. No me imagino que siempre están en las buenas. Siempre está en la buena, pero cuando hay definiciones así peleadas. Ahí están. No pueden faltar. Me llama la atención que no estén. Y más me llama la atención que el presidente se vaya antes de que termine el partido. Un partido que tampoco estaba definido. Digamos, van perdiendo o van ganando por 40 tantos. Sí, pues. Muy, muy llamativo. Cordón es un cuadro que quienes tengan algo de memoria y recuerden. Cuando, en la época de Cito, su anterior presidente vitalicio, sí, solía contratar los servicios de boxeadores para golpear boxindangas para golpear a las hinchadas rivales. Aparentemente ahora eso no lo puedo asegurar porque no tengo la seguridad, pero aparentemente habría un escalón más arriba en lo que es la violencia y han contratado a otro tipo de gente que ha destruido un ómnibus y ha puesto en peligro la vida de un joven deportista con un taladro claro. Con un taladro, supongo, a pilas, porque si no con un alargador muy grande. El canchero de Cordón dice que vio muchas caras raras de hinchas que no son lo de siempre. El canchero de Cordón debe ser uno de los enanitos de Blancanieves. Porque además está... siempre el canchero de un equipo de básquet siempre es petizo. Eso también es bueno destacarlo. Sí, o a veces es gordo. O es gordo, sí. Pero, digo, es lógico que si contratan gente para golpear, no van a ser los hinchas siempre. Ahora, el que ha sido individualizado como el agresor del jugador de Bohemios es un ex jugador de Cordón, que el alias es El Moco, o sea, casi habla nada. De un tipo de una presencia maravillosa, de un tipo de un pintún. Exacto. Que se debe penar con gomina, seguramente. Obviamente. Un señor de 43 años que es del club. Es una persona del club. Una figura reconocida, además. Claro. En la historia de Cordón. Sí, ahí en la vitrina hay varias fotos del Moco. Yo las vi. Están pegadas contra el vidrio. Con su nombre. Son las únicas. Exacto. Una nota muy fea. No es la primera nota que da Cordón en este aspecto. Y creo que la justicia tendría que investigar. Porque, como decíamos hoy, hay muchas cosas que nos cierran. Sombras en este caso. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos desgranando la realidad que nos afecta a todos y a cada uno de nosotros que estamos al otro lado. Clique acá, Warren, un segundito. Sí, ¿sabe qué? Me gustaría... A ver, ahí... Bueno, hasta ahora sí está rumbeada. Fabi con Zoraide le está haciendo la tutela. ¿Rumbeada o rumbeado? No sé, puede ser Fabiana o Fabián. Sí, yo no sé por qué me parece femenino, pero bueno. No sé. Está bien, pero... son prejuicios de uno y me gustaría vivir con ellos. Sí, porque para eso están. Exacto. Me gustaría después de la música tocar un poquito el tema de Mujica, que le apedrearon el rancho. Es verdad. Una falta de respeto. Sí, y... con un ministro. Ahí va. Vamos a entonces a escuchar un poco de música y luego continuamos. Empezaré a privar las horas en cada uno. festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo, y bueno, ahora sí estábamos desentrañando los misterios de la internet, y realmente es un placer recibir nuevamente a Fabiana, que fuera una de las oyentes de la época, de la primera época de Monóculo, luego de la Radio General Electric, cuando volvimos a engancharnos con la audiencia a través de Radio Independencia, y que fuera también responsable de algunas notas de prensa que ustedes pueden ver en la galería de Monóculo, o sea que estaba directamente involucrado. En el semanario La Juventud. En el semanario La Juventud, es verdad. Sí, sigue existiendo, ¿no? Perfectamente. Y en la Guía del Ocio también. También. Otra publicación que todavía existe también, aunque. ¿Existe la Guía del Ocio? Creo que sale adjuntada con algún periódico. Bueno, un saludo grande a Fabiana y esperemos que se mantenga en sintonía ahora que ya tiene las coordenadas para escuchar y ser protagonista, porque acá cada uno de los que escucha es protagonista en cierta medida de Monóculo. Sí, en cuanto a la preocupación que tenía ella de comunicarse con nosotros, entrando a la página, hay un lugar para contacto y ahí se comunica con nosotros. Nosotros cada 2-3 meses respondemos. Exactamente. Y también puede hacerlo, puede a su vez de este chat, también puede agregarnos si tiene la cuenta de Messenger, y eso le decimos a todo el mundo, agregar monóculo@gmail.com a su lista de contactos, y de esa forma también tienen otra posibilidad de comunicación. Y sería eterno desgranar todas las posibilidades que existen, pero hay varias y tienen que investigar en monóculo.com, donde aparece todo. Sí, hay una cosa que me deja muy contento, y es que Fabiana ahora tiene auto. En la época que nos hacía los reportajes y que nos veía, no tenía auto. Bueno, o sea que evidentemente le está yendo bien en la vida, y eso es por escuchar Monóculo. Exactamente, y es una de las personas que le dijo sí a Monóculo. Claro. No queremos hacer el repaso que hacemos siempre de los que nos dijeron no a Monóculo y hoy están sufriendo las consecuencias. Es verdad. No nos corresponde, y es muy feo hablar de la desgracia ajena. Sí, no vamos a hablar. Nos alegramos de la felicidad de la gente que es buena y que escucha Monóculo. Es verdad. Y los demás, por ahora, no los vamos a mencionar. Pero si llega el caso, los tendremos que mencionar. Cómo no. Hablando de todo un poco, ¿cómo lo trataron a Mujica, Guarre? Bueno, por una favor. Cosa, pero de una ordinarez que me llamó la atención. El ministro, primero, ese fue este fin de semana el Congreso de la Federación Rural del Uruguay, un lugar donde se reúnen todos los agricultores que son pobres y tienen muy pocas hectáreas, gente endeudada, gente que no tiene ninguna 4x4 ni nada de eso. Todo es un, o a lo sumo tienen una sola. No, ni eso, ni eso. Andan con carrito, porque como lo que les produce el campo es tan poco, tienen que salir a requechar en los tachos de basura, eso. Y claro, se han endeudado y tienen problemas serios. Fue el ministro Mujica a explicarles unas cosas, a darles una mano, a plantear algunas soluciones, y lo destrataron como si fuera nadie. Nadie, totalmente fuera de lugar. Primero que es una figura de gobierno, por lo tanto merece todo el respeto y la obsecuencia debida, como es Monóculo. Primero. Claro. Y segundo, es un ministro también. Claro, lo que pasa es que no todo el mundo entiende que cuando se es gobierno hay que agachar la cabeza y hacer caso de lo que dice el gobierno. Hay algunos que se creen que eso se hace solo con unos gobiernos y con otros no. No. Y eso no es así, hay que hacerlo con todos. Es verdad, nosotros somos un ejemplo, sí, de eso. Nosotros, total. La obsecuencia de vida por naturaleza. Y me llama la atención, además, porque un importante representante de la Federación Rural, es integrante del MPP y está al frente del Instituto Nacional de Colonización. Es otro señor que es deudor. Es un instituto que, le digo la verdad, a mí no me cae nada simpático. Porque eso darle tierra a quien no puede tener, no puede comprarla de su propio bolsillo. A mí, ¿sabe lo que no me gusta? No me parece. Lo que no me gusta, porque es no la valoran. No. Pero sabe, claro, porque viene de arriba. Por eso. Lo que no me gusta es el nombre, colonización. Yo creo que si nosotros vemos lo que fue todo lo que se llama la colonización de América y la actitud repudiable de los españoles para con las culturas autóctonas de nuestro continente, tendríamos que haber de cambiarle ese, por lo menos, si vamos a mantener este instituto, cambiarle el nombre. Sí. Monóculo tiene el dinero para comprar todas las tierras que hay en la cartera. Lo que pasa es que están todas desperdigadas. No, y además otra cosa, se niegan a vendernos ya. Sí. Dice, no, porque ustedes serían acá, estarían acaparando tierra. Claro, pero no, pero sirve. Por favor, ¿sabe nada, lo que sirve pasa? Tenerla por ahí. No, pero el problema es este: si usted tiene 10 hectáreas en Paysandú, 8 hectáreas en Tacuarembó, 9 hectáreas en Rocha, 8 hectáreas en Canelón y va sumando, ¿cómo lo maneja eso? Es imposible. Es imposible. No es redituable. No es redituable. Eso es lo que hay que hacer: es construir ahí. Rascacielos. Que es sabido que el trabajo que da más mano de obra es la construcción. Y bueno, hay que movilizar la construcción. Entonces, en esos lugares que no da para cultivar ni nada, hacemos un edificio. Exactamente. Y además también la gente enardecida y criticando al ministro porque se niegan a la construcción de una planta procesadora de, no sé, que generaría un poco de contaminación. Pero nosotros, ya Uruguay le dio el sí a la contaminación, claro, con Botnia. Sí. No podemos ahora hacer un doble discurso. O hacemos sí y ponemos plantas. ¿Quién no quiere poner la, esta gente no la quiere poner la Botnia? No, porque es algo del papel también, pero que generaría ácido sulfúrico. No me quedó claro. El ácido sulfúrico es bárbaro. Es sano, además limpia los vidrios. Usted pone ese vaso ahí que tiene todo lleno de sarro. Sí. Le echa ácido sulfúrico. Lo deja un día, al otro día le queda como uno. Después lo tira en los cadaños, no pasa nada. Por eso. Después que se encargue de la naturaleza. Mira, la naturaleza es sabia. Siempre dicen la naturaleza es sabia y a veces la tratan como tonta. ¿Y cuando así? Dicen que se va a ser afectado por una papelera. Por favor. Pero vamos. Papelera. Acá hay, ¿cuántas papeleras hay? Hay cuatro. Acá y, hay cuatro. Y estamos vivos. Y estamos perfectamente. Y está todo cerrado. No hay ningún problema. No, lamentable, además falta total de un basamento científico serio. Uh-huh. Le mostraban a Mujica, le mostraban un papelito así, ventilando un papelito, que vaya a saber qué decía el papel y qué decía la gráfica de contaminación. No sé si no lo quemaron el papelito. Mire, no sé. Realmente, y si lo quemaron, ese señor tiene que ir preso. Debería ir preso. Repugnante la actitud contra el poder. Y asqueroso. Exacto. Se lo digo bien. Sí. Aunque a veces uno dice, ¿cómo vamos a decir esa cosa por radio? Pero sí, la tenemos que decir. Porque no, la verdad, es un rejuntado de deudores mugrientos que destrataron a un ministro. Además, están desconformes con el precio del dólar. Y el precio del dólar Está bárbaro. Cuanto más barato, mejor. Claro, pero además, no lo manejo yo, no lo maneja usted, no lo maneja Mujica, no lo maneja Danilo Astori, lo maneja el mundo. Exactamente. Pero nosotros vamos a tener un precio que a ellos les venga bien. No, no se puede. Así no. ¿Qué hacemos, otra devaluación? ¿Por qué es eso? ¿Se acuerda de la devaluación? Bueno, a nosotros no vino bien, pero bueno. Yo me acuerdo, yo estaba acá. Yo no quiero otra. ¿No quiero otra más? No. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, Warren. Sí. Y luego continuamos. Bueno, amigos, recuerden www.monóculo.com, el servicio de información permanente de contactos, iniciativas, proyectos, en fin, lo que sea, lo que ustedes quieran, ahí puede llegar a aparecer. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Skinner Girl, Skinner. vieja, tenés las patas heladas. ¡Sacá de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y recién miraba en la sala de chat que se ha provocado ahí, donde Fabiana preguntaba desde dónde hacemos Monóculo. Hacemos desde los estudios Monóculo, y está bien que no develemos el sitio por un tema de seguridad nacional, porque Monóculo, al ser un medio totalmente independiente, le genera que no genere muchas simpatías en algún sector. Y como los sectores están todos organizados, lo mejor es jugar calladito, Cayetano, bajo perfil, la verdad, la verdad. Claro, pero no solo el tema ese, sino el tema de contrario. O sea, como hoy me pasó que una fan me alcanzó y me dio un disco y eso. Pero la gente de buena voluntad no es nuestro enemigo. Pero cuando eso, hoy fue una. Pero a veces son 50, sí, o 60. Y se complica. Es verdad. Entonces, si nosotros diéramos el domicilio postal de los estudios, esto sería, sí, ingobernable. Un despipiole. Exactamente. Por eso es que nosotros mantenemos así Estudios Monóculo y la comunicación es toda virtual. Es virtual. Warren, tenemos otros temas. Yo no sé con qué usted quiere seguir, pero tenemos un tema claro que es mundial. Que es mundial, que es global, y un Monóculo hoy por hoy es global. Y es la salud de el señor Fidel Castro. Es verdad. Nosotros uno de los demócratas más grandes del mundo. Y más largo en su periodo de democracia. Es verdad, una de las democracias más sólidas. Exactamente, que ha una democracia que ha evolucionado a darle un poder por más de 40 años. Y está bien. Y además está una cuenta, esto es importante también, una cuenta en bancos del exterior, sólida. Personal, más que sólida, le diría pétrea, de millones de dólares que tiene como reserva para problemas que pueda tener el pueblo cubano. Exactamente, mañana pasa algo y ¿a dónde se recurre? A la cuenta de Fidel Castro. Claro. Exactamente. Tiempo atrás había circulado la noticia de que tenía problemas de salud. Inmediatamente Monóculo mandó a Amílcar, que le acomodó la salud y totalmente lo enderezó. Y bueno, después el proceso de recuperación hasta el día de hoy, donde ya lo vemos que ya está como nuevo. El otro día pasaron un video y realmente está con toda la fuerza. ¿Usted ve Telesur? Sí, me encanta. Yo lo tengo 24 horas. Es el único, suerte, yo no tengo eso, no tengo esa suerte. El único canal que veo, y lo vi varias veces a Fidel Castro por ese lado, y realmente es admirable y es envidiable. Si bien Monóculo tuvo mucho que ver con su recuperación, pero no esperábamos que fuera tan rápido. Claro, si no estuviéramos dando con una persona de salud sólida, no hubiera sido tan rápido. No. Hubiera terminado en alguna perforación o alguna cosa así, que no pasó. Exactamente. Y bueno, lo vimos el otro día moviéndose, como que mostrándose como un poco más rígido, ¿no? Un poco más escaso de movimiento, pero fuerte. Claro, la cara más llena también estaba. Sí, hay una cosa que es conocida para quienes estudian la evolución del humano a lo largo del tiempo. El humano cuanto más avanza en su edad, más se asemeja a los robots. Entonces, la motilidad de Fidel Castro ya se está pareciendo a un androide, aunque no lo sea. Es el futuro, Es el futuro. Quizás la medicina cubana, que es tan promocionada, adelantada, entre promocionada. Comillas. Recordemos que uno de los gran marketing es eso. Uno de los que fue a operarse ahí y se murió. Por ejemplo. Y otra de las cosas que los operados en Uruguay no se muere nadie. Nadie. No. Si se mueren, no salen en el diario. Es porque estaban ya débiles. No se mueren. ¿Y a poco no salen en el diario? No salen, fulano se operó y después se murió. Yo nunca vi una noticia así. Jamás, no ha trascendido. En cambio, este sí, este se fue a Cuba a operar de los ojos, después volvió y se murió. Casi nada. Es así, casi nada. Pero esa, si son tan avanzados, es capaz que le pueden poner partes como el hombre nuclear. Por ejemplo. Y además es un hombre que va a correr en cámara lenta. Y además es un hombre que tiene el dinero suficiente para 6 millones de dólares, que era lo que salía a ser el hombre nuclear, ¿se acuerda? Claro, 6 millones de dólares para él es un vuelto. Por eso. Una propina. Exactamente. Se le da estacionador, chuchu, chuchu. Ahí está. Que era algo así, ¿no? O era meteoro. Se me mezcla, no, ese meteoro. Con las patitas del auto. Chuchu, chuchu. Ahí, no, es lo que el hombre nuclear lo que hace es correr en cámara lenta, pero a una velocidad más rápido que cualquiera, verdad. Y tiene una visión espectacular también. Espectacular. Y eso se le nota, ¿no? Fidel Castro, lo veo con ojos más grandes. Claro, pero ¿sabes qué? El problema, ahí está el problema. Veo que siempre se quejan del bloqueo y eso. Esa cantaleta. Y bueno, y no puede ir Lee Majors. Lee Majors iba a ir a explicarle todo. Todos los detalles de eso, y no puede viajar a Cuba. Lo tienen, está en México, creo, viendo la posibilidad, si por intermedio de alguien puede llegar a Cuba para explicarle a Fidel Castro cómo es que se puede llegar a ser hombre nuclear. Exactamente. Quien estuvo hablando, y no tiene nada que ver con esto, pero sí toca colateralmente, es el señor el gordo Michael Moore, este gordo simpático. Sí. Que sacó y estrenó su última película y se está enfrentando a juicios en Estados Unidos porque filmó en Cuba sin tener derecho. No tiene derecho. Un cineasta no puede salir a filmar en Cuba cuando hay bloqueo. ¿Y a Wim Wenders por qué no lo hicieron? Porque no es americano. ¿Y por qué cuando acaba de quemar una bandera de Estados Unidos llevan a alguien preso? Pues porque está bien. Porque es un país amigo. Ahora estoy entendiendo todo. Ahora comprendo todo. Exactamente. Pero además de este señor, estaba el guitarrista Ray Cooder y su hijo. Sí, esos son verdaderamente norteamericanos. Y creo que no han tenido problemas. Pero el gordo ha tenido problemas. El gordito. Lo que pasa es que tiene una pinta de gordo sucio, la verdad. que se lo merece. Se lo merece. Si tiene problemas, se lo merece. Pero si hay tiene... una cosa en la que yo lo apoyaría, porque el sonidista es uruguayo. Nada más ni nada menos. Nada más. Se llama Francisco Latorre, es uruguayo, tiene 47 años y es un ser humano ejemplar. Un día podemos intentar contactarlo. ¿Usted tiene cómo? Así a primera vista. Podríamos intentarlo. Podemos hacer una nota, quizás telefónica, para que nos cuente a ver la verdad del detrás de la pantalla del gordo este. Claro, porque además seguro que el gordo del programa nuestro no lo escucha. Es que no, él es no entiende castellano, además. No entiende, por eso es Negadeli. Claro. Pero bueno, solucionado el tema de Fidel Castro, lo tenemos como nuevo. De Fidel Castro, una última cosa. Uno de sus ex integrantes del cuerpo médico de Fidel Castro, en un congreso de gerontología de edad avanzada. Gerontología de viejos. Gerontología de viejos, que es la más radical. La más radical, es la rama radical de la gerontología. Hace saber que Fidel Castro va a vivir 140 años. O sea que el pueblo cubano puede festejar de 33 años más, la edad de Cristo. De ahora en más. No parece al azar eso, ¿eh? Casi nada. Parece una. A mí me gustaría en el 2033 años, en el 2140. ¿Cuántos años tendrá Fidel? Debe tener como 80. 80, o sea que le quedan 60 años más. O sea que en el 2057 todavía tener un gobierno de Fidel Castro está bien. Yo creo que están planificando las elecciones del 2060. ¿Sí? Sí, porque ya lo hacen son muy organizados. Con tiempo. Con tiempo y ya van previendo los nacimientos de lo que pueden ser los candidatos y todo eso. Está bien. Creo que algún uruguayo puede correr ahí, ¿eh? Algún gen uruguayo va a estar ahí compitiendo en el 2060. Y nosotros estaremos como no. Obviamente. Claro. Estaremos cubriendo las elecciones de Cuba del 2060. Ya es un compromiso ante todos ustedes. Somos más jóvenes que Fidel. Por eso. Nosotros estaremos mucho más. Vamos a escuchar un poco más de música a Warren y después vamos a revisar un poco qué es lo que están. Sí, está bien. Las cosas que se hacían Monóculo. Pero bueno, eso. Vamos a decirle a la gente también, Warren, ya aprovecho, sí, que he tomado nuevamente contacto con el archivo de videos de Monóculo y en la semana, espero en esta semana o quizás en la que viene, van a estar disponibles en YouTube las actuaciones. Por ejemplo, se mencionaba ahora la actuación del cantante Rodolfo, no solo el cantante Rodolfo, sino toda una galería de artistas internacionales, de fama internacional, que fueron protagonistas también de uno de los espectáculos que realizara Monóculo allá por los años 90. Van a poder verlo en vivo y en directo a través de la red, este medio de comunicación espectacular que tratamos de sacar el mayor provecho posible. Y que nos llena de dinero día a día. Que nos llena de dinero y nos llena de satisfacciones. Esas son dos cosas que valen la pena. Van de la mano. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música y, como siempre, recuerden, todos los domingos de 19 a 21 horas, o sea que quedan 7 minutos, Monóculo en el aire con la gran verdad, no con la verdad. real. How much time can you care? Continuamos, amigos, en Monóculo, últimos minutos de la cuenta regresiva de Monóculo. Estamos en la hora de cierre, pero bueno, tenemos una noticia fundamental que queremos difundir con todos ustedes, y con eso ya nos despedimos por el día de hoy, que fue un programa realmente variado hoy. Variado, y además muy lindo el chat que pudimos ir viendo, no intervenir, pero ir viendo, donde se mezclaba el conocimiento de la etapa actual de Monóculo de algunos de los participantes con el conocimiento de la etapa anterior de Monóculo de parte de Fabiana. Exactamente. Fabiana y Emiliano son dos exponentes de la historia viva de Monóculo. Y la verdad que da gusto. Me quedo contento. Y nos vamos con una buena historia, con una buena noticia. Si bien estoy en contra de la educación sexual, porque esas cosas no se tienen que enseñar, esas cosas se saben porque vienen con uno. Genéticamente. Ya se sabe que son los tíos los que tienen que hacerla, ya está todo escrito. Total, claro. Pero bueno, el gobierno ha decidido implementar un plan de educación sexual, nosotros entonces estamos de acuerdo. Uh-huh. Y los que tienen que dar las clases tienen que aprender. Entonces voy a leer. Sí. Leo de un diario que dice lo siguiente: los docentes de Parabienes, curso intensivo de educación sexual para 600 docentes en las vacaciones de julio. Casi 600 docentes de todas las áreas de la educación recibirán en las vacaciones de julio, van a tener que trabajar, un curso intensivo para la enseñanza de la educación sexual que se incluirá desde este año en el programa educativo de todo el sistema público, tal como lo dispuso una ordenanza de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. El curso intensivo se desarrollará en forma de internado. Los participantes entre 20 y 30 años de edad ocuparán las habitaciones de diferentes hoteles de alta rotatividad, y la pareja que presente mejor puntaje en las pruebas será premiada con una cuponera de 30 días en la habitación Picapiedras, que más o menos todos saben del hotel de alta rotatividad Goes. Todos tendrán los gastos pagos con noches de alojamiento incluido. Esto es maravilloso. Es realmente maravilloso, y vamos a decir que Monóculo está también en el curso, porque agarró unas horitas de apuro ahora para ver si hacemos el curso, y ya le digo que fiché a una profesora y no está nada mal el cursito. Yo agarré de ayudante de laboratorio. Uy, ahí con las túnicas. Claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta fantasía todas juntas! No, impresionante. Por favor. Parecen enfermeras, ¿no? Claro, por eso le digo. Bueno, Warren, nada más. Gracias a todos por estar ahí, y nos reencontramos el próximo domingo. Estamos pasado de hora. Yo no sé si estamos saliendo a través de rompantodo.net, porque a veces Leo sí engancha la emisión y a veces no. Si es así, le mandamos un saludo a Leo y a la gente de Rompan Todo. Y a toda la gente de Nueva Orleans.